vosotros sois la memoria del programa. Vosotros sois los guardianes protectores de la rosa. Que no caiga el mensaje. Que cada uno siga actuando como nos ha enseñado la Rosa de los Vientos. Esos ideales debemos seguir fomentándolos. Debemos seguir haciendo todo lo posible por mejorar nuestro medio ambiente, por mejorar nuestro entorno social, nuestro entorno habitual, nuestra familia. En fin, que todo lo que ha generado la Rosa de los Vientos, que no caiga en saco roto. Sé que no va a ser así.